La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Prenderle fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes con las palabras. Fuego a las imágenes. Hoy nos acompaña alguien que es de la casa, más que de la casa, incluso compartimos el día de misión. Les hablo de la Chola Bocona, Yolanda Mamani, quien, como muchos saben, o ya la conocen, no solo por su voz aquí en la radio, sino por su presencia en varios medios o eventos que han ocurrido durante la cuarentena, me refiero a lives, que ya tuvo bastante participación y además ya hace un año atrás debutó como youtuber. ¿Cómo estás, Yola? Bienvenida. Y coméntanos una situación que siempre conversamos, ¿no?, de manera amistosa, lejos de los micrófonos, pero creo que ahora es un momento adecuado y oportuno. Es cómo, a pesar de una larga trayectoria en radiodifusión, es, creo, al modo de ver de muchos, de los cuales me incluyo, que recién cuando te podemos ver en las redes es que genera cierto interés tu presencia y tu voz en algunos espacios mediáticos y en algunos, no podríamos decir mediáticos, pero sino introducirte al mundo de las redes sociales. Hola, Yeyo, ¿qué tal? Pues sí, la radio me ha dado muchas cosas, Yeyo, y especialmente me ha abierto la boca. Si bien antes de llegar a la radio ya era boconcita, pero mi llegada a la radio Deseo ha hecho que abra mucho más la boca y sin miedo y sin ningún tipo de complejos. Y eso es lindo, ¿no? Es como que mi llegada a la radio la radio misma hubiera despertado mi rebeldía, la rebeldía que tenía ahí como dormido. Y eso es bien bonito. Creo que eso de abrirme la boca, creo que es lo más lindo que he podido hacer yo en la radio y que la radio ha podido hacer conmigo, ¿no? Eso, y sí, pues hay muchas cosas por hablar en este tiempo. Si bien yo ya hacía radio años con el programa Soy Trabajadora del Lugar con Orgullo y Dignidad, pero a veces solo te escucha la gente y no te reconoce, o bien me reconocían entonces, digamos, cuando me reía en la calle o cuando empezaba a hablar y me decían o me cantaban el rap, Soy Trabajadora del Hogar con Orgullo y Dignidad. Y entonces recién yo sabía que era alguna oyente de Radio Deseo. Ahora eso es diferente, ¿no? Desde que igual tengo el canal de YouTube, la gente me reconoce más también por la imagen, porque me reconoce más, es más visible tu imagen, entonces es más fácil que te reconozcan. Así como te reconocen, también así de hay gente buena que reconoce tu trabajo y te felicita, digamos, lo cual para mí es un compromiso bastante grande, porque es una responsabilidad hacer un trabajo en la radio y el hecho de que te reconozcan y te digan que te escucha y eso, ¿no? Y después también otra cosa que me pasa ahora es que hay mucha gente que de pronto te insulta en la calle o te dice de lejos, digamos, ¡ah, la Chola Bocona!, digamos, ¿no? Entonces son cosas que pasan cuando tú ya le pones a tu voz tu imagen, ¿no? Y el hecho de ser pública también te compromete, aparte no es que es bonito, digamos, ay, qué lindo que la gente me salude, sino es mucha responsabilidad el hecho de que la gente te reconozca. Y eso también de alguna manera me impulsa a seguir pensando, a seguir reflexionando, a prepararme. Y eso es lindo también, por ese lado, ¿no? En cuanto a tu pregunta, pues hay mucha gente ahora, ¿no? Que me comience a invitar, digamos, espacios así medio alternativos, espacios de feministas, que también juegan con esta cuestión de que, ay, nosotros también queremos aparentar ser no discriminadores, no racistas, queremos aparentar ser inclusivos, entonces nos hace falta una chola que hable también, que piense también, entonces comienzan a invitarme también en espacios que nada que ver, digamos, que o son temáticas que yo no abordo, pero que me invitan. Pero a veces yo me niego porque yo no es que yo soy yola, chola, bocona y me lo domino todos los temas, no es así. Yo más bien no soy de esas académicas que se leen un libro y ya se la saben toda, ¿no? Y van a exponer, digamos, a sus exposiciones así bastante académicos, sino más bien yo lo que hago es pensarme desde mi propio lugar como chola y desde ese lugar yo hablo muchas veces, ¿no? En cuanto al racismo, a esa falsa inclusión que te hace no solamente ha jugado con esa cuestión de la instrumentalización el gobierno del Estado plurinacional, ¿no? Sino que también las organizaciones ahora te invitan, ahora que le he dado, digamos, a mi voz imagen más ahora, entonces como que me buscan por ese lado para decirme, ay, hola, ven a exponer sobre, qué sé yo, sobre la sexualidad en tal colegio, por decir, o sobre el empoderamiento de las mujeres, temáticas que nosotros cuestionamos, más bien especialmente desde el movimiento de Mujeres Creando. Entonces, hay cosas que yo no sé y no me voy a poner a hablar porque soy yo, digamos. Entonces, cosas así también me pasa al estar, digamos, más visible, cosas como, por ejemplo, el hecho de que utilicen también mi imagen, aunque ellos, digamos, como que, o sea, como que dicen que no sabían que yo era de Mujeres Creando, o que no sabían que era una imagen pública, pero sin embargo saben muy bien quién soy. La cuestión es que utilizan justamente esa imagen pública para invitar a sus eventos o para convocar o para lo que sea, como la que ha pasado últimamente, ¿no? Esa convocatoria del Movimiento al Socialismo al Cacerolazo, donde han hecho Photoshop, donde yo estaba agarrada una huipala y me hacen agarrar una olla a la que yo hace muchos años atrás había renunciado, porque ya basta de que las cholas estemos siempre como servidumbres, como chola, igual a cocinera, igual a trabajadora del hogar. Y justamente con todo eso yo me he ido peleando y justo en esta convocatoria haciendo un Photoshop y me ponen a mí, cuando estaba agarrada en la foto original, estaba agarrada una huipala y me hacen agarrar una olla, ¿no? Entonces, por doble partida he renegado, uno porque han usado mi imagen, además para una convocatoria de la que yo no era parte, y a que además que me estaban empujando al peligro de que la gente de pititas me peguen, porque es gente bastante violenta. Yo bastantes veces he sufrido, digamos, agresiones, especialmente el año pasado cuando había crisis política, ¿no? Y social. Entonces, por eso mismo yo decía como que si yo convocara algún evento, yo no es que yo tenga miedo a la gente, sino que si yo convocara algún evento, yo obviamente que asumo mi responsabilidad sin miedo, ¿no? Porque yo lo he hecho y porque estaba consciente y yo lo asumo mi responsabilidad. Pero sin embargo, cuando alguien usa tu fotografía sin preguntarte, sin consultarte, sin saber ni siquiera a qué actividad te dedicas, si estás bien económicamente o no, si tienes trabajo, sin saber eso, utiliza a la gente. Y la gente en nuestra sociedad está bien acostumbrada a utilizar imágenes así, sin nombre, anónimas. Y además, especialmente de las cholas, ¿no? Porque no de cualquiera lo van a usar así nomás, sino de la chola especialmente usan. No solamente en espacios de publicidad, sino también en el mundo del arte. Hay muchas fotografías que están sin nombre, que son mujeres anónimas, pero que esas mujeres no son anónimas, sino que tienen nombre y apellido y de dónde son, ¿no? Y entonces, cosas así, sí, pues me molestan mucho, me molesta de sobremanera ese abuso de la imagen que se hace en esta sociedad y que también, o sea, además después cuando eso ha pasado, yo como que he empezado a denunciar en diferentes páginas y la gente lo que hacía era, pero no, pues no están usando la gente del MAS, o simplemente la gente del MAS me decía, pero es que acaso no estás de acuerdo, o en el fondo, en realidad, en el fondo estás de acuerdo con el movimiento al socialismo, ¿no? Porque no creo que estés de acuerdo con este gobierno fascista, por decirte cosas así, me ponían para convencerme y que mi imagen siga circulando, digamos, ¿no? Cosas así, y del otro lado, como que, siempre supe que eras masista, ignorante, y muchas otras cosas más, digamos, ¿no? Entonces, todo eso hace que me dé cuenta de cómo esta sociedad, digamos, por un lado, te dice, la chola bocona, cuando tú le estás dando la crítica al movimiento al socialismo, por decirte a la gente del movimiento al socialismo, pero cuando tú ya les criticas al resto, a ese grupo alternativo de lo que te estoy hablando, sus actitudes de cómo son tan paternalistas, sus actitudes de cómo te incluyen solo por incluir, para decir que a nuestros eventos también vienen cholas, digamos, ¿no? Por cosas así, ¿no? Entonces ahí te das cuenta esa doble moral, esa hipocresía que hay en nuestra sociedad. Yola, me has hecho recuerdo a algo que tú comentaste en tu programa que se transmite por YouTube, La Chola Bocona, que es la trampa de la inclusión, o hacía referencia a eso. Y creo que en este proceso o en esta vivencia en la pandemia, tu figura y lo que representas es... Creo que sí, puede ser, podríamos considerarla, que sí hay una trampa de la inclusión, como vos bien acentúas, te invitan a eventos para poder tener, lo voy a decir de otra manera, tal vez un poco más torpe, para poder cumplir con cierta cuota de diversidad, por un lado, y el otro para que las y los organizadores de dichos eventos se sientan bien, ¿no? Porque eso creo que trae consigo... Esto que tú alguna vez mencionabas en tu programa de la trampa de la inclusión, ¿no? El que los organizadores se sientan, o si se sientan, creo que es lo más adecuado, políticamente corregidos, es decir, incluyentes e inclusivos para con su grupo de organizadores y para con el público, ¿no? Y de alguna manera gozar de un aval. Que eso lo estamos viendo a diario en varias exposiciones que no solo provienen del orden político gubernamental o en su defecto del orden político opositor, sino que también en las pequeñas expresiones de diálogo organizadas por la sociedad civil, por jóvenes en muchas de estas instancias, donde insisten, fomentan y celebran la presencia de una otredad en nuestro contexto racializada. Por ejemplo, algo que alguna vez te escuché hablar fuera de micrófonos, que existe una cierta fascinación, no sé si el término sea el más apropiado, por lo indígena. Este sector, ciertos sectores universitarios o jóvenes profesionales en la ciudad de La Paz están viviendo hoy por hoy cierto encandilamiento por las voces, textos, porque en realidad más es información que está circulando por redes, de grupos subalternizados, en su mayoría radicados en la ciudad del Alto, que alguna vez lo he hablado contigo, no hace mucho, ¿no? Que hay cierta fascinación por unas clases medias urbanas en que los indígenas o población de extracción indígena o autoidentificados indígenas generan, ¿no?, cierta fascinación, pasión, y que más de una vez lo hemos hablado, y tú también lo has hecho evidente en la Chola Bocona, que viene desde un lado académico, intelectual, como objeto de estudios, y a ver qué están diciendo estos otros, y otra interpretación tal vez más adolescente de la encandilación. ¡Ay! El subalterno sabe hablar y puede hablar, a ver qué dice, ¿no? Pero no se identifica precisamente que haya vínculos o puentes de diálogo, sino una fascinación, ¿no?, por ese otro que, ah, miren lo que puede decir, está hablando, ¿no?, se puede expresar, puede articular unas ideas, a ver qué dice. Bueno, Yeyo, no todos los sectores creo que sean tan superficiales y tan utilitarios, que te instrumentalizan o que instrumentalizan a lo indígena, a las y a los aymaras pensantes, sino que creo que hay ciertos sectores sociales, hay ciertas personas, diría yo, que sí quieren tener una relación totalmente horizontal con el otro, con la otra, pero una gran mayoría, digamos, es bastante utilitario, porque solamente te invitan para decir, ah, no, aquí somos inclusivos, ¿no? Y eso creo que también se ha develado con este tiempo de la pandemia, donde la gente ha sacado lo peor de sí, y también lo mejor de sí, pero creo que son más lo peor que lo mejor. Por ejemplo, el racismo, la discriminación es lo que ha cundido este tiempo. Eso como que devela todo esto, ¿no? Todo lo que decías que eran inclusivos, que ya no eran racistas, que ya no eran discriminadores, que todos somos iguales. Eso se ha develado que no es así, que la discriminación, el racismo sigue ahí en la mentalidad de la gente. Eso no se va a acabar mientras la gente no reflexione y mientras la gente ya no nos folclorece a las cholas, ya no nos folclorece a los aymaras, pensantes o no pensantes, porque eso es lo que ha pasado también con el anterior gobierno, ¿no? Que creían que esa folclorización era una manera de descolonizar nuestra mente, o sino una manera de dejar de ser racistas y una manera de dejar de ser clasistas y discriminadores. Pero sin embargo, este tiempo nos ha demostrado que no es así, que eso sigue vigente, y es más, en este tiempo la gente se siente con más fuerza, con más ganas de ofenderte, de insultarte, de humillarte por lo que eres chola o por lo que eres aymara, ¿no? Entonces, creo que también se sienten con el mismo contexto, digamos, en la que estamos viviendo, por el mismo gobierno, mejor dicho, apoyados, respaldados, para que ellos ejerzan ese su racismo que tienen ahí contenido, o que han estado conteniendo estos últimos tiempos, o este tiempo, no sé, o en el anterior gobierno, pero ahora sacan todo eso a relucir todo su racismo, así como sin nada, ¿no? Ahora, en cuanto a la fascinación, es que todo eso justamente tiene que ver con esta cuestión de fascinación, porque si bien antes, digamos, te invitaban a muchos lugares porque querían sentirse inclusivos, se sacaban foto contigo, digamos, pero ¿cómo es que entonces tanto te invitaban a todo lado y ahora sacan todo su racismo como si nada? Entonces ahí te das cuenta que siempre ha sido bien utilitario todo esto. Esta cuestión de fascinación para mí es una cosa que que me cuestiona, ¿no? Que me cuestiona, que me interpela y que me molesta mucho también porque estás como que tienes cierta fascinación por estos intelectuales aymaras, o ya sean mujeres o hombres, aunque creo que son más hombres que mujeres. Entonces, es más hombres y esto, pero estas personas que se sienten fascinados por las y los aymaras no están dispuestos a tener una relación así horizontal con ellos, sino que está bien que piensen y qué bonito, saben pensar, pero hasta por ahí, digamos, ¿no? Hay de ellos que quieran tener amistad alguna con la gente que los admira por las redes sociales o que quieran tener una pareja o que se enamore de estos sectores sociales, especialmente alternativos, que dicen que son más inclusivos, ay, que lo aymara es bonito, digamos, ¿no? Pero que sin embargo no están dispuestos a casarse con ellos, no están dispuestos a tener una relación de amistad para con ellos. Eso es lo malo, eso es lo doble moral que tiene esta sociedad, hipocresía, que hay en nuestra sociedad, ¿no? Y lo que tenemos que cuestionarnos también, creo yo, como indígenas. ¿Y por qué digo esto? Porque si bien, digamos, amas a lo aymara, amas a lo indígena, pero a esos pensantes, cuando estos sí son pensantes, pero cuando se ha estado criminalizando por completo, digamos, a la gente de la Ciudad del Alto, que son emigrantes del campo a la ciudad, cuando se ha estado estigmatizando a las mujeres ambulantes acá en la ciudad de La Paz, que estas mujeres ambulantes lo único que estaban queriendo era ganarse el pan de cada día para llevar a su hogar. Y estas mujeres eran criminalizadas, diciendo que son unas ignorantes, que sus barbijos no saben ni siquiera colocarse, y que ellas eran las responsables de transportar el contagio. No, muchas otras cosas más se han dicho para criminalizar. Pero ¿por qué se criminaliza a un sector, digamos, de mujeres ambulantes y se aplaude, digamos, a aquellos chicos, chicas que son aymaras o hijos de esas mujeres ambulantes, que solo que ellos no están ambulando, sino que están a través de las redes sociales expresando lo que piensan, lo que sienten en cuanto a la política, en cuanto a la economía? ¿Y por qué se persiga a los otros y por qué a los otros se aplaude? Esa es la cuestionante para mí. Si bien, digamos, amamos lo indígena, lo aymara, entonces no deberíamos estar criminalizando a la vendedora ambulante, que ya lo suficiente lo hacen los guardias municipales, la policía nacional, los ha estado deteniendo durante todo este tiempo, pero que nadie decía nada al respecto, ¿no? Estás escuchando La Mirada Incendiaria. Yola, y ya apuntando hacia el cierre de esta reflexión que de verdad me parece útil, profunda y necesaria que nos ofreces. Si bien ahorita hemos hecho referencia sobre algunos sectores, ¿no? de la sociedad, sin embargo, ¿Cómo percibes, cómo ves la marginación, tal vez sea el término más adecuado, que ha hecho este gobierno de transición estos últimos 7 meses respecto a todo lo que señale o muestre o denote no solo un elemento indígena, sino que nos permita pensar en lo plurinacional? Si bien ya tuvo acciones manifiestas respecto a esto con el tema del Ministerio de Culturas, que eso podemos dejarlo más en el terreno institucional, pero en términos ya de prácticas y de cotidianidad, la presencia de lo plurinacional para poder ser abarcativo en referencia a personas y o objetos o representaciones visuales de extracción indígena, igual este gobierno ha prescindido. Así que estaríamos también frente a lo que tú bien dices, ¿no? La fascinación es también producto de estas prácticas discriminatorias, pero ya en la esfera de gubernamental parece que esto ya se ejercita sin mucha premeditación ni estrategia, ¿no? Sino que ya tiende a ser un poco más explícito. A diferencia de lo que fue el anterior gobierno, ¿no? Por eso creo que también es llamativo y escandalosamente llamativo en muchos casos. Yo siento que el gobierno transitorio lo que quiere hacer es hacernos retroceder en nuestras luchas sociales, en nuestras reivindicaciones, en cuestiones laborales o identitarias, nos quiere hacer retroceder, ¿no? Pero sin embargo son luchas que han venido haciendo nuestros padres, nuestros abuelos, que antes, por ejemplo, me acuerdo muy bien que mi abuelo, cuando yo estaba trabajando como trabajadora del hogar acá en la ciudad, siempre me decía que yo tenía que ser muy complaciente con los patrones, con los empleadores, con las empleadoras. Tenía que ser bien comedida, nunca tenía que descansar, todo el rato tenía que estar, digamos, ofreciéndole alguito, preguntándole si no le dolía una cosa o si necesitaba un matecito o cualquiera de esas cosas, ¿no? O sea, yo nunca tenía que contestar, yo siempre tenía que estar así bien, siempre buena gente, siempre bien amable, no tenía que descansar, tenía que demostrar todo el tiempo hacia los empleadores de que soy trabajadora, de que soy comedida, y todo el rato incluso tenía que leerle el pensamiento a mi empleador o a mi empleadora, ¿no? Entonces, ahí nomás te das cuenta de cómo antes la gente rica te quería o cómo tenías que ganarte el cariño, y a pesar de eso todavía las y los empleadores, la gente rica te hacía sentir que te estaba haciendo un gran favor teniéndote ahí en su casa trabajando, cuando tú te estabas ganando el pan del día con tu propio esfuerzo y que no era ningún regalo y que no tenías por qué vivir agradecidos. Entonces yo siento que de alguna manera el gobierno tiene eso de que este gobierno transitorio como que quisiera eso de nosotros, nosotras quienes somos mujeres, hombres, emigrantes del campo a la ciudad, digamos, ¿no? Como hacernos retroceder en esas luchas, en esas conquistas, ya sea laborales, étnicas, como te decía, hacernos retroceder, ¿no? Y decirnos que son ellos quienes son los únicos que pueden gobernar y que pueden pensar y que pueden hacer transformaciones sociales desde el poder, ¿no? Eso yo lo siento, así yo lo siento. Y también quiere también pues tener una, digamos, un instrumento como el anterior gobierno, digamos, indígena, un instrumento indígena, una cuota también indígena ahí dentro de su propio gobierno para decir que no, en Bolivia somos incluyentes, porque ha tenido también mucha crítica este gobierno sobre su odio hacia la gente indígena por la manera de cómo estigmatiza a la gente emigrante del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, juega a eso también, pero justamente invita no a las y a los que son contestatarios, a las que son contestatarias, a las que son críticas, sino a quienes se van a dejar domar y a quienes se van a dejar tal vez domesticar, ¿no? Especialmente como, no sé, pues Rafael Quispe, que está ahí en este gobierno transitorio, pero también Marta Yujra, que igual que ahora lo han tichado, sin decir nada, no sin decir si se está yendo a dónde, aunque me han dicho que va a estar de embajadora, pero así sucesivamente, ¿no? Como te digo, ellos quieren un instrumento, no quieren gente pensante, una aymara pensante, una aymara pensante, sino que quieren un instrumento que se deje manipular a su antojo solo para las fotografías y solo para decir que en su gobierno también hay gente descendiente de estos sectores que son son que vienen de sectores relegados, ¿no? Y también siento que el gobierno cada vez también quiere como no solamente anularnos a través de haciéndonos retroceder, sino también prohibiéndonos tal vez ciertas costumbres que tiene la gente aymara, que tienen los aymaras emigrantes del campo a la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo claro y así de fresquito es pues justamente el 21 de junio, el Año Nuevo Aymara, andino, amazónico, no sé cuántos nombres más tiene, ¿ya? Y justo esos días nos han encapsulado prohibiéndonos justamente de estos ritos o prácticas que es pues así bien fuerte en la gente aymara, ¿no? Aunque estas prácticas, digamos, del Año Nuevo Andino, amazónico, tengas también sus críticas dentro del propio, digamos, dentro de los propios intelectuales aymaras, ¿no? Porque ha sido un invento nomás, muchos dicen eso, que de lo cual el gobierno anterior se ha apropiado, pero sin embargo, pues a pesar de eso, mucha gente también se ha apropiado de este Año Nuevo Andino Amazónico y que se practicaba en diferentes lugares, que eran pues para recibir justamente el solsticio de invierno, para pedir pues cosas, para pedir cosas para que, no sé, pues las mujeres pidiendo cosas para sus hijos, qué sé yo, los hombres tal vez pidiendo también cosas, o trabajo, o salud, y otras cosas, ¿no? Entonces, eso me preocupa a mí, el hecho de que nos quiera hacer retroceder en nuestras luchas, ¿no? Y estoy de acuerdo, yo también soy crítica con los usos y costumbres, estoy muy de acuerdo en que ciertos usos y costumbres, ciertas costumbres tienen que eliminarse porque definitivamente no van, porque son que someten a las mujeres, que limitan a las mujeres en estas cuestiones de prácticas así bien culturales en nuestra sociedad, pero también creo y pienso que hay costumbres que tenemos que recuperarlas y ponerlas en práctica porque nos enseñan a estar más juntos o a reconocer al otro, tratarlo de igual, no sé, pero hay un montón de esas costumbres que creo y pienso que hay que recuperarlas y hay que practicarlas, así como también hay unos que hay que eliminarlas. La mirada incendiaria. La mirada incendiaria. Escucha La mirada incendiaria todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio Deseo 103.3 FM. Síguenos en Facebook La mirada incendiaria.